Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Les parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando día jueves aquí en la comarca por 90.1 del dial, la frecuencia modulada, Radio La Negra, intentando hacer comunicación popular, alternativa. Desde el Bolsón, Barrio Usina, comienza el programa número 38 de Abrazo de Tango, cortina que identifica en todo este ciclo el año 2013 que pasó y arrancando este 2014. Este encuentro con la música popular porteña conducido por Héctor Riciglione. Mi nombre es Diego López, voy a estar en la consola de sonidos llevando esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Cambiamos el compás, nos vamos a este vals poniendo sonidos femeninos a este encuentro con la mujer en esto que se llama tango. Hola amigos, Abrazo de Tango les tiende la mano iniciando el año nuevo con la esperanza que se cumplan los deseos de todos y que la felicidad y la paz nos permita transcurrirlo con alegría. Y a partir de Radio La Negra, a través de esta radio, iniciamos el primer programa del año ofreciéndoles compartir la voz de quien el 20 de diciembre pasado nos dejara para incorporarse al paisaje estelar del firmamento musical. Nos referimos a Nelly Omar, y Abrazo de Tango la homenajea de la manera que seguramente dibujara una sonrisa en su alma. Esto es, haciéndole escuchar algunas de sus canciones. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez. Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu

cielos y coplas ardientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay, cantos de patria, pero hay que la guitarra argentina, que la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que sigo tu canto. En Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1, estás escuchando la voz de Nelly Omar. Seguimos tirando tres canciones. Escuchamos Sur y Dicen que no te quiero, y por último El Adiós. Otras manos serán, será otra cara. Pasando a otras voces femeninas que creemos se han ganado un lugar entre las cancionistas de nuestra música porteña, hoy les hacemos llegar la de Cecilia Milone, quien comenzó muy joven tomando clases particulares de arte escénico con la profesora María Banner, siendo seleccionada en 1991 entre 1.100 participantes que interpretaban su papel protagónico en la obra Drácula, el musical, de Pepito Sibirán y Ángel Mahler, debutando ante miles de espectadores en el Luna Park y repitiendo el éxito en 1992, 1994 y 2003. Y lanza su primer CD de tangos en 1999 con el título de Besos Brujos. Y desde entonces alterna actuaciones en teatro con presentaciones de un nuevo CD en 2002 bajo el nombre de Se dice de mí, a la vez que presentaciones en televisión. A conversar serenamente, echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída, la sombra del ayer

juro como sos, sabría salvar mi esperanza con tu amor. Uno está tan ciego en su dolor, uno está tan ciego en su pena, pero un frío cruel que es peor que el odio, junto a muerto de las almas, con barreras de mi amor, maldito para siempre y me robó. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar. Con este tango que es burlón y compadre, ya todos saben la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió un camino sin más ley que una esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las veredas. Lucan los charcos, callejen las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegan un tempié para besarme. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón, Carancampo pasa y su al mar con tu bandera, y en un perfume mezclo París con Puente Alsina. Fuiste compadre del camión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Canarreo y Misiadura se hicieron voces al nacer. Con tu destino, mezcla de tango, que no sentas tu cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de cantas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guerreras. Duran los charcos, callejen las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo mientras tu canto nace al son de un bandoneón. En este abrazo de tango escuchábamos a Cecilia Milone. Primero nuestro balance, uno, y por último el choclo. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No tres veces que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Otras manos serán, será otra cara, serán otras palabras y otra voz. Otra de las voces que hoy queremos presentarles es la de Julia Senko. Infinidad de giras y escenarios de todo el mundo avalan la solidez de esta excepcional cantante. Ganó premios nacionales e internacionales y a lo largo de su carrera compartió escenarios con infinidad de figuras tales como Mercedes Sosa, Raúl Lavie, Charly García, León Gieco, Teresa Parodi, David Lebón, Jairo, Chico Navarro, por mencionar solo algunas. Su álbum debut se editó en 1983. En 1997 protagoniza María de Buenos Aires de Piazzolla y Ferrer en Austria, que luego interpretaría en 2005 y 2006 en Berlín, y edita su álbum Vida Mía. En 2013 fue una de las 10 en Las Elegidas, show que se realizó en el Teatro Colón junto a Valeria Lynch, San Damianovich, María Graña, Patricia Sosa y otras. En junio viajó a Suecia llevando un espectáculo de tango. Después

cierran esta primera sección dedicada a la mujer en el tango. Otros sueños serán, será otro nombre, serán otros motivos y otro adiós. Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida golpeará el mismo dolor. Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción. Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor. Dolor de la distancia irremediable que dijo el adiós. Dolor, siempre el dolor como una mano terca que aprieta el corazón. Otro gesto será, será otra risa, serán otras locuras y otro amor. Llegará por la senda otra esperanza y acaso otros paisajes de nuevo en mi emoción. Otra noche será, será otro beso, serán otros recuerdos y otro adiós. Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida golpeará el mismo dolor. Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción. Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor. Dolor de la distancia irremediable que dibujó el adiós. Dolor, siempre el dolor como una mano terca que aprieta el corazón. 90.1 Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Estás desorientado y no sabes qué trolea y qué tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Con unos tintes en la voz, algo rockera, hacemos inauguración de sección. Esta creación de Don Héctor se llama Rock Esquina Tango. Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro, todo es cruento, todo es vil, en un corso contramano. Cuando tenemos que opinar sobre nuestra música popular y la aceptación o la afición que por ella pueda sentir la generación rockera, pensamos que existe un rechazo porque suponemos se la considera de menor valor o cosa del pasado. Pero observando la aparición cada vez mayor de artistas del rock interpretando tangos tradicionales, debemos aceptar que, al menos, algo está cambiando en este sentido. Los que se fueron animando a descubrirse ante el resto de sus pares como interesados en interpretar, aunque más no fuera, algunos tangos, los más conocidos, fueron abriendo camino para que otros lo intentaran. Y hoy nos sorprendería evaluar la cantidad de artistas del rock que incluyen en su repertorio temas de tango, algunas verdaderas creaciones de gran valor, como el caso de Juan Carlos Baglietto, que proponemos escuchar. Música.

si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirme, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1 en estas nuevas versiones, en esta nueva sección de Rock Esquina Tango. Escuchamos a Andrés Calamaro, primero Mano a Mano, luego Volver y por último esta versión de Nostalgias. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, que es cruzar el mar. Debo reconocer desde lo personal la influencia de mis hijos en esta actitud de apertura hacia el rock. Y a través del tiempo nos fueron llegando sus opiniones, valorando las cualidades de sus artistas favoritos como músicos, como compositores y como voceros de sus emociones. Les propongo entonces prestar atención a esta selección de tangos en la voz de diferentes rockeros y a soñar, ¿por qué no?, con la organización de un encuentro musical de dos generaciones tan diferentes como auténticas, que al fin gestaron sus criaturas con el mismo empuje ante la discriminación de la que fueron objeto para triunfar y luciendo juveniles y fuertes 100 años en el caso del tango y 50 en el caso de nuestra invitada de hoy, la comunidad rockera. Pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras bueno. Mi ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu bisel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí. Yeah. fue mi pena. No te olvides de mí. De tu pise. Para todos ustedes, va a ser. Cuando la suerte me viene pasando y pasando, te largue parado. Cuando te viene la vea, sin rumbo desesperado. Cuando lo tenga ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando este mango que te haga borfar. La indiferencia del mundo que sordo y el mundo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llega, llega, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Déjame nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando se seca la fila de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de desdichar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la rumba que vas a dejar. Te acordará de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Aunque te quiebre la vela, aunque te muerda el dolor, no tenés nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y el modo recién se tira. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tienes razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Ay, es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sí. Abruptamente se va la última curda interpretada por Fito Páez en este abrazo de tango. Antes escuchábamos Gira Gira por Los Piojos y primero Grisel por el Flaco Spinetta y Fito Páez en el piano. Estás desorientado y no sabes qué trolea y qué tomar. El acercamiento entre el rock y el tango no debe considerarse una opinión aislada. Basta con hurgar un poco en algunas publicaciones para encontrarnos con el artículo lanacion.com del viernes 6 de enero de 2012, hace casi justo dos años, en donde se nos habla de esta separación con dolor. En ella nos dicen sus autores, Eduardo Berti y Salvador Viedma. Uno surgió cuando el otro estaba retrocediendo, pero nunca quiso reemplazarlo. Con el tiempo, tangueros y rockeros encontraron la forma de coexistir como complementarios. Esto que dicen en estos periodistas, efectivamente son señales. Como la recién mencionada, la encontramos en rockeros como Luis Alberto Spinetta y Luito Nevia, cuyos padres eran cantantes semiprofesionales de tango. Siga el baile de la tierra en que nací. el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborino. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamborino. Oh, oh. Thank you.